Mañana estamos haciendo un encuentro en la sede atlántica con productores de toda la provincia para continuar un poco una serie de los encuentros que venimos haciendo en el último año con un programa interdisciplinario que está haciendo la sede y la universidad. En este caso es específico sobre la fase de producción, comentar un poco las novedades que se han producido en algunos grupos de investigación, avances que se han hecho sobre la reglamentación de la ley y proyectos que están existiendo en el marco de una red que se ha instaurado recientemente en CONICET. Uh-huh. Y bueno, la idea es siempre avanzar en este espacio de fortalecimiento de la pata comunal del problema de la regulación y reglamentación del uso del cannabis en materia medicinal en principio. Hay muchos productores en nuestra zona, digo, Viedma, Río Negro en general, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, esto que todavía no está normado, este accionar, digamos. Hay muchos productores, va a ser un encuentro importante en cantidad de gente, como vienen siendo todos los encuentros, lo cual demuestra una masa crítica que requiere y busca y es receptiva a las propuestas de la universidad de acompañamiento y de trabajo sobre este espacio. Hay un volumen muy importante de pequeños productores y hay un conocimiento instaurado, arraigado en la comunidad sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el uso y la producción del cannabis que la universidad no solo busca potenciar, sino busca articular, busca relacionar y busca jerarquizar, en el sentido de jerarquizar, buscando ponerlo en un primer plano. Uh-huh. Sería un error pensar que este conocimiento arranca ahora en una fase en la cual el Estado toma un rol protagónico y las grandes empresas y la gran la regulación estatal pone en primer plano la cuestión. Es una cuestión que ya viene siendo tratada desde una base comunal y esos saberes son para nosotros en el plano que estamos planteando primarios para cualquier proyecto y para cualquier política pública que se desarrolle sobre este tema. La intención es poder avanzar en algún momento en algún tipo de espacio en común en donde se puedan producir este tipo de cannabis medicinal aquí en nuestra zona. Todo eso está por son zonas complejas de definir. La idea es definitivamente es avanzar hacia espacios en los cuales de mínima se pueda avanzar en la investigación. Uh-huh. Sobre el tipo de producción. Después, si esa investigación se genera en espacios propios en los cuales se cultiva, si esa investigación se desarrolla con instrumentos que la universidad ha ido adquiriendo para hacer controles de calidad sobre producción que hacen pequeños productores, son en cierta forma detalles o instrumentaciones que se pueden llegar a ir haciendo a partir de la coyuntura, digamos, que es lo más fácil, que es lo más probable, de qué forma de vuelta se potencian más las cosas que ya existen. El punto importante es que no se empieza desde cero, no es que necesitamos tener 2 hectáreas, empezar a plantar algo y empezar a ver cómo funciona, sino que eso que podríamos ir a averiguar e investigar, ya hay un colectivo de actores que saben perfectamente cómo funciona, en qué condiciones no. La universidad tiene algunos conocimientos específicos en los cuales puede aportar modestamente y ayudar en ese conocimiento que va a ser colectivo para ser funcional también a otras instancias de decisión que son el poder legislativo, los ejecutivos, las instancias uh-huh. de investigación, digamos, pero el eje es siempre el mismo, complementar y buscar potenciar saberes ya existentes. ¿El vecino común puede acercarse a este encuentro que va a haber mañana? En principio sí, como todas las actividades de la universidad son abiertas, públicas y están abiertas para todos. ¿Va a ser en el campus de la universidad? Va a ser en el campus a las 5 de la tarde y estamos por confirmar algún tipo de capacitación en forma previa que va a estar publicada en la universidad en los portales.